Pues esa intensidad solar mayor está en Caborca, Puerto Peñasco, Sonoita, San Luis Río Colorado, la parte del estado pegada al gran desierto de Altar. No obstante, estoy empujando porque una de esas plantas se establezca en Ciudad Obregón. Una planta de un giga.